Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides al panorama informativo de Radio Encuentro y ENTV de este día martes 1 de noviembre del año 2022. Como siempre, arrancamos por las noticias locales y regionales. El Parlamento Mapuche se reunirá en Bariloche. Será el 12 y 13 de noviembre, así lo confirmó la mesa de la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe, junto al Consejo de Participación Indígena. La convocatoria se realiza en un marco de violencia institucional, despojo territorial, apropiación por parte del Estado de un rehue, el espacio ceremonial sagrado que forma parte de un derecho comunitario y el propio sistema de salud. Además, ante el encarcelamiento de mujeres mapuches de la comunidad Lasca en Huincul Mapu, la persecución del comunicador mapuche Oscar Moreno y el allanamiento a comunidades mapuches. ATE también rechazó la propuesta salarial de gobierno. El plenario de secretarios generales de la Asociación de Trabajadores del Estado declaró insuficiente el incremento que ofreció el gobierno. La propuesta plantea un 10% de aumento de corrección para el último tramo, un 18% que en el cuarto trimestre será con una suma fija para los agentes de la ley 1844 y porteros de escuela. Para ATE, el plazo propuesto de un 9% en enero y un 3% en febrero a cobrar en el mes de marzo termina licuando la potencialidad de la oferta salarial y se pide acortar los plazos. UPCN pide adelantar el 3% de febrero a diciembre. La conducción del sindicato envió una carta a la presidenta del Consejo Provincial de la Función Pública, Liliana Arriaga, para pedir que se llame una nueva reunión del ámbito paritario. En la nota, además, se propone que el 3% de aumento previsto para el mes de febrero para cerrar el tercer trimestre del año 2022 sea pagado en el mes de diciembre. Además, se solicitó que los incrementos porcentuales sean acumulativos para que impacten en salarios en la actualidad. Legislativos acordaron un 3% de aumento para octubre. El presidente de la legislatura, Alejandro Palmieri, y el secretario general de APEL, Gustavo Morón, firmaron ayer un acuerdo salarial. Se plantea un incremento de un 3% al básico en los saberes del mes de octubre. En tanto, las partes coincidieron en volver a reunirse durante las próximas semanas para analizar las pautas salariales correspondientes al último trimestre del año. Controles para la asignación universal por hijo en el centro del barrio Villa Rita. Autoridades de la Secretaría de Salud del municipio, ANSES de Patagones, diagramaron un esquema de trabajo para que todas las familias puedan completar los controles de salud requeridos para seguir percibiendo la asignación universal por hijo. Según se indicó, desde el organismo nacional, más de la mitad de la población infantil no tiene completo el trámite y podría perder el beneficio. En ese marco se resolvió iniciar un operativo de atención especial que recorrerá todos los centros de salud de los barrios. El primero será en Villa del Carmen. Desde ayer se atiende sin turno y por orden de llegada de 7 a 16 horas. Mañanelli será el nuevo delegado municipal del Cóndor. El intendente Pedro Pesati designó al concejal de Juntos Somos Río Negro en reemplazo de Verónica Barrera, quien presentó su renuncia por razones personales. Mañanelli dejará su banca en el deliberante, que deberá ser ocupada por Gabriela Bocom, según el corrimiento de lista de candidatos. Recordemos que Mañanelli ya había ocupado un cargo en el Ejecutivo y luego pasó al Consejo Deliberante luego del fallecimiento del concejal Walter Dallinger. Corte de luz programado acá en Viedma se realiza hoy para poder hacer obras de modernización y mantenimiento de diferentes instalaciones de media tensión. Los trabajos afectarán el servicio de diferentes localidades en la provincia. En Viedma el corte será de 9 a 10 y alcanzará a los usuarios ubicados en la ruta provincial 1 entre el kilómetro 8 y el kilómetro 11. Taller de Gastronomía y Marisquería en Viedma. La Municipalidad de Viedma y el Instituto de Economía Popular, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de Nación, abren inscripciones para nuevas capacitaciones. En ese marco, se llevarán adelante gastronomía, marisquería y panificación. Las inscripciones son hasta el 4 de noviembre y quienes estén interesados tienen que ser mayores de 18 años y acercarse a la sede de Desarrollo Social en Álvaro Barros al 1500 de 9 a 12. Jaque mate. abren inscripciones para un torneo de ajedrez en Viedma. Se trata de la Copa de la Capitalidad, organizada por el municipio, junto a las escuelas municipales de ajedrez y el taller de ajedrez en Roque. El torneo se llevará adelante el 5 de noviembre en el gimnasio municipal Fioravanti Ruggeri de 15 a 19. Los interesados, las interesadas, interesades pueden acercarse a inscribirse a Deportes del Municipio o bien a través de viedmadeportes@hotmail.com. Nacionales. El gobierno busca estabilizar los precios. El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que planea avanzar en un programa de estabilización de precios durante el verano. El objetivo es que la gente vaya al supermercado con cierta tranquilidad y seguridad. En cuanto a los precios, los productos de higiene personal, alimentos y consumo masivo. De esta forma, el gobierno podrá hacer más efectiva la aplicación de multas a las empresas en infracción. La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca decidió extender por 75 días la puesta en marcha del sistema de troceo de carne vacuna para comercialización interna. En esta propuesta, el pedido formulado por las provincias para poder fortalecer cuestiones vinculadas a la implementación de control y logística. De esta manera, hasta el 15 de enero, la implementación de la medida para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la carne para que no carguen sobre sus hombros medias reses de más de 100 kilos. Imputan a Macri por espionaje ilegal. El fiscal federal Franco Picardi imputó al expresidente de la Nación, Mauricio Macri, como supuesto responsable del armado de un plan sistemático de espionaje ilegal durante su gobierno. Entre las víctimas se encuentran personas en las que tenía interés personal, como su principal opositora, entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, y su hermana, Florencia Macri. El fiscal accionó al requerir la elevación a juicio oral y público en el caso en el que se investiga el supuesto espionaje ilegal desplegado en el año 2018 hacia la actual vicepresidenta y el Instituto Patria, por el que están procesados Gustavo Arribas, Silvana Magdalini, ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Cambiemos. Música. 10 grados la temperatura en Viedma y Carmen de Patagones, el cielo se encuentra despejado, la máxima prevista para hoy es de 28 grados. El viento del sector norte a 17 kilómetros horarios. Hoy, durante todo el día, va a haber viento con ráfagas que van a llegar a 50 kilómetros horarios del sector noroeste, es lo que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional. Para mañana, máxima de 30, para el jueves, máxima de 30, para el viernes, máxima de 31 y para el sábado, máxima de 30, junto con el domingo, máxima de 30. La actual, 10 grados. Para hoy, máxima de 28, pronosticada también desde el aeropuerto aquí en nuestra ciudad. Como siempre, te invitamos a ingresar a www.radioencuentro.org.ar. También somos Frecuencia Modulada 103.9 y Televisión Digital Abierta, donde se va a ver el Mundial en HD en el 31.1. Sigue en Encuentro, sigue informado, informada, informado.